La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ingeniería, presenta De Ingenio. Un programa innovador para curiosos que te invita a conocer la ciencia y la tecnología de manera sencilla y amena. Buenas tardes, bienvenidos a De Ingenio. Les habla Jenny Banda. Y como cada semana me acompaña Agustín Bravo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Omar Valencia. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de transferencia tecnológica. Y para todos aquellos que se espantaron con el término, yo les recomendaría que sigan pendientes. Pueden hacerse ricos con un chispazo de ingenio. Y quiero aprovechar también para agradecer a las personas que nos han hecho comentarios semana a semana vía nuestro blog y también vía telefónica. Y yo quiero aprovechar también para saludar a la gente de la carrera de Tecnologías de Información de la UTEC, que también me comentaron que nos escuchan. En un tema diferente, les comento que en el clúster de Tecnologías de Información Intecusoft, el 6 de agosto tendremos el lanzamiento de una nueva comunidad dedicada a promover los sistemas embebidos. Estén pendientes que les explicaremos más sobre esto. Y recuerden hacer los comentarios al teléfono en cabina 192-1293 y al blog, que es www.radioingenio.blogspot.com. Esto es De Ingenio. Y estamos de regreso en De Ingenio. Tenemos con nosotros a Scott Belzer y Samuel Stratton, que nos acompañan de un grupo que se llama Cuerpo de Paz, relacionado con CONACYT, y nos van a platicar un poco sobre transferencia tecnológica. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. Es un tema muy interesante el de la transferencia de tecnología. Pero mucha gente no sabe de qué se trata. ¿Qué es la transferencia tecnológica? Es una muy buena pregunta y estoy de acuerdo que hay muchas personas que no realmente entienden. Entonces, refiere más como un proceso que indica las palabras, que hay una tecnología, que es un proceso nuevo. Y en términos de la transferencia tecnológica, esta tecnología debe ser innovadora, algo realmente nuevo, que podría mejorar la vida de los compradores. Y esta tecnología está transferida de una fuente de la tecnología a un usuario. Entonces, este refiere al proceso de transferencia, de una fuente a un usuario. Muchas veces el usuario es una empresa. Y la empresa puede vender los productos que usan la tecnología nueva. Entonces, este refiere al proceso de transferencia tecnológica. Estamos hablando entonces de que alguien diseña la tecnología y el proceso de transferencia hace que esa tecnología pase a la empresa. Sí, exactamente. Y también hay otros usuarios también, pero la mayoría de los estudios sobre ese asunto tratan de una empresa que es el usuario de la nueva tecnología. ¿Y por qué la transferencia tecnológica es relevante para México? También es una muy buena pregunta. Entonces, la transferencia tecnológica es más como una fuente muy importante, según todos los estudios económicos, del crecimiento del país. Y podría ayudar a generar más empleos por parte de los empleados de empresas nuevas que usan la nueva tecnología. Y también otro asunto importante de este proceso de crecimiento y desarrollo es que los sueldos de los empleados muchas veces son buenos sueldos, por el hecho que el producto tiene mucho valor agregado, se llama. Entonces, podemos ganar más por ser un empleado de ese tipo de empleado. Entonces, la tecnología importa porque representa una oportunidad para el futuro del país, para crecer con más rápido y también con más sustentabilidad. Muchos países, otros países en el mundo, han usado este proceso para detonar su crecimiento en su historia. Por ejemplo, en los países asiáticos, se llaman los tigres asiáticos, países como Taiwán, como Corea, ellos han usado este método nacional para, ¿cómo se llama? Mi palabra es detonar su crecimiento muy rápido al futuro. Entonces, esta fuente es una herramienta para el desarrollo del país. Así es, los países que más se han desarrollado son los que han desarrollado tecnología. Sí, son buenos ejemplos para México, en nuestra opinión. Mucha gente habla de lo que se trata, vaya, es un tema muy recurrente, ¿no? Hablar de propiedad intelectual. Pero, ¿qué nos pueden decir ustedes desde una perspectiva extranjera de lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es? ¿Cuál es y cuál es la pertinencia de la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es algo que protege los derechos de un autor o un inventor de una tecnología o una nueva idea. Y es algo, la protección de esa idea, la propiedad intelectual promueve la colaboración, porque un autor o un inventor está seguro que puede colaborar con otros, porque no puede perder su invención, su idea. Y en México parece que no hay esa cultura por varias razones, pero parece que los que tienen ideas o inventores posibles tal vez no tienen confianza en el sistema de protecciones. Así es. Así es. Entonces, mucha gente tiene miedo de que les roben las ideas, incluso al ir a registrarlas, y eso los detiene mucho, ¿no? Puede ser. Bueno, pues estamos hablando, antes de continuar la entrevista, estamos hablando de transferencia tecnológica. Recuerden, el teléfono en cabina es 192-1293. Muy bien, continuamos con De Ingenio. Y para darle seguimiento a esta serie de preguntas, me gustaría saber hoy en día cuáles son los principales retos para México en materia de la transferencia tecnológica. Sí, yo creo que México por lo menos se da cuenta que este tema es muy importante, pero también yo creo que hay un reconocimiento que está ampliando, que hay varios retos también. Una cosa, un hecho que es de mucha preocupación para muchos en el país es que hay poca patentamiento, se llama, o pocas patentes por parte de los mexicanos. Un hecho que acabo de escuchar es que 90% de las patentes concebidas aquí en el país realmente son concebidas a extranjeros. Así es. Y los inventores mexicanos son pocos. 100, 125 o algo cada año, entonces, de inventores. Entonces, no hay una cultura aquí entre los investigadores en los centros y también en las universidades para tratar de seguir un patente para su invento. Entonces, y esa falta de patentes hace que hay pocas nuevas empresas tecnológicas. Porque, bueno, si no tiene tecnología propia, no se puede desarrollar una empresa nueva basada en tecnología. Sí, yo creo que hay tal vez dos razones por eso. Yo creo que es un buen comentario. Tal vez una falta de una cultura de ser emprendedor aquí, o por lo menos emprendedor tecnológico. Yo como extranjero, yo creo que hay una cultura muy fuerte de ser emprendedor en el país. Siempre estoy viendo a mexicanos trabajando increíblemente duro, pero en términos de una empresa con una persona que va a invertir su tiempo y sus fondos en una empresa tecnológica, yo creo que no tenemos ya en el país esta cultura de ser emprendedor tecnológico. En los Estados Unidos, por ejemplo, porque nosotros conocemos más los Estados Unidos, hay una cultura que cada ingeniero quiere ser emprendedor. Aquí yo creo, o muchas personas comentan, que no hay esta cultura. Es un reto para México. Otro reto también es, aunque es posible ser un emprendedor, no hay un sistema de apoyo a los emprendedores que hay. Entonces, no hay un sistema de financiamiento, de fondos. Hay un término en los Estados Unidos que se llama Venture Capital, que es inversionistas de alto riesgo. Y ellos pueden apoyar financiamiento, dar financiamiento a los emprendedores tecnológicos, y no hay ese sistema de infraestructura. Así es muy difícil para los empresarios y para los emprendedores acceder a ese tipo de capital. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué está haciendo la República Mexicana para superar los retos y fomentar la transferencia tecnológica? Bueno, parece que en los últimos años especialmente ha habido un cambio en la actitud oficial que ahora están que promueva más la transferencia de tecnología. Hablando en términos de la relación entre voluntarios de Peace Corps, Cuerpo de Paz, con centros de CONACYT, los voluntarios trabajan específicamente en el asunto de transferencia de tecnología, y centros de CONACYT vean como parte de su misión la transferencia de tecnología, que ha sido un cambio durante los últimos años. Sí, yo creo que también hay varios programas gubernamentales sobre la transferencia tecnológica. Por ejemplo, en el caso de financiamiento, hay una falta de una infraestructura privada para dar financiamiento a las empresas, pero sí hay un sistema de fondos gubernamentales, programas de CONACYT, de Secretaría de Economía, que promueve la creación y el crecimiento de esas empresas. Hay una serie de programas financieros para los emprendedores aquí. Ellos también es una cosa de los últimos años. También hay otros programas en las universidades principales del país, como UAC, como UNAM, como POLI, que ellos están tratando de promover, de fomentar más transferencia por parte de sus investigadores. Tienen más fondos particulares de sus instituciones para promover. Y a fondo también hay otra cosa, que es el gobierno y también estas instituciones universitarias están fundando, creando la entidad se llama incubadora. Así es, con incubadora el sistema nacional de incubación. Es un organismo que trata de ayudar a los emprendedores y negocio en una forma más, más eficaz y con más, más éxito, con toda la ayuda que necesita un emprendedor. Consejo sobre la gestión de mercado técnico. Consejo sobre administración, cosas, desarrollo tecnológico, todo se puede, un emprendedor puede aprovechar estas incubadoras. Aquí tenemos varias en el estado de Querétaro y también en UAC también tienen su propia incubadora. Entonces, ellos representan una fuente muy muy bueno, muy buena. De apoyo y ayuda para los emprendedores. Creo que es una cosa que también refleja un compromiso creciente del gobierno mexicano. Así es. Muy bien, vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos platicando sobre transferencia tecnológica aquí en De Ingenio. De Ingenio Telas en la escuela. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy les tengo una pregunta. ¿Qué significa la palabra candidato? Todo este fin de semana lo escuché en la radio, en la televisión, lo leí en el periódico. Y bueno, quería saber qué sostiene esa palabra, qué raíz tiene. Lo busqué en el libro de las palabrotas de la colección Algarabía y ahí nos mencionan que cándida era la prenda que se les hacía usar a los representantes del pueblo, allá en los albores de la época romana. Esta prenda representaba lo que era pureza, honradez y honestidad en la persona. Es algo que es un arquetipo que andamos buscando todavía después de 2000 y tantos años. Esta palabra cándida tiene su raíz indoeuropea can o ken, que significa brillante. En español se mantuvo con otro sentido que también tenía en latín: sinceridad, sencillez y pureza de ánimo. De hecho, ninguna definición de candidus llega a nuestra lengua con la alusión directa al color blanco. Y aunque usamos candente, por ejemplo, para referirnos a algo sumamente caliente, apunta más bien a aquello que se blanquea por efecto del calor. También tenemos con el mismo prefijo, cand, a lo que es candela, para nosotros vela, o cándido, para nosotros blanco, incandescente, para nosotros blanqueado por la acción del calor. Antes, allá en 1729, cuando el Diccionario de Autoridades, la primera edición del Diccionario de la Real Academia Española, en esta decía que el que pretende y aspira o solicita conseguir alguna dignidad, cargo o empleo público honorífico, es aquel llamado candidato. Y estamos aquí en De Ingenio platicando con Scott Belzer y Samuel Stratton sobre transferencia tecnológica. Fíjense que antes del corte estaban mencionando algunas de las estrategias que existen aquí, pero no sé si nos pudieran comentar qué hacen otros países que obviamente han comprobado su éxito en este tipo de programas en términos de la transferencia tecnológica. Gracias. Sí, hay otros ejemplos muy interesantes para México en términos de los modelos internacionales. Tal vez podemos empezar con los Estados Unidos, que en su forma era el primer país tratar de crecer usando la tecnología al máximo. Entonces, allá ellos tienen una gama de programas sobre la transferencia, empezando con las universidades. Casi cada universidad en los Estados Unidos tiene una oficina de transferencia tecnológica que promueve el uso de la tecnología por parte de sus investigadores para transferirla a los empresarios. Para que no se quede en la escuela, que es lo que nos está pasando. Exactamente, es un vínculo muy estrecho entre la universidad y el sector empresarial allá en los Estados Unidos. También hay una infraestructura muy buena para ayudar a los empresarios también. Entonces, yo creo que los Estados Unidos es un buen ejemplo, porque tal vez hay varias diferencias entre los países de México y los Estados Unidos. Hay otros países que son más similares al caso mexicano. Por ejemplo, Brasil. Brasil es más o menos, tiene sus semejanzas como México. Es un país latino, es un país grande y tiene muchos recursos naturales, pero también tiene un sistema todavía en proceso para promover la transferencia tecnológica. Pero en este caso de Brasil están promoviendo un fortalecimiento y clarificación o aclaración de los derechos de propiedad intelectual para sus investigadores. Y también con este fortalecimiento de los derechos de autor también están decidiendo y definiendo las regalías que puede pasar de una empresa al investigador. No hemos realmente abordado la importancia de las regalías. Regalías son la forma de pagar para el uso de un invento. Por ejemplo, una compañía que está usando una tecnología puede pagar 3, 4, 5% de sus ventas al inventor por medio de un pago que se llama regalía. Entonces, en Brasil, ellos han definido con claridad, mucha claridad, cuál es la cantidad que puede recibir el inventor. Aquí en México es un poco menos claro los derechos del investigador, del inventor. En Brasil ellos han hecho muy buen esfuerzo para aclarar esos derechos. También en Brasil están promoviendo la creación de las incubadoras para en su forma promover la formación de las nuevas empresas. Y también tienen más inversión nacional en la tecnología. También está incrementando esta inversión. Entonces yo creo que Brasil representa un muy buen ejemplo para México. Otros países como Corea, España también han utilizado la transferencia tecnológica como su base de su crecimiento. En el caso de Corea, también es uno de los tigres asiáticos, ellos han crecido increíblemente en los últimos 40 años. También están invirtiendo mucho en la tecnología, nuevas becas para alumnos en las universidades, y tienen un muy buen nivel de inversión educativa. Estaba yo leyendo un dato muy interesante acerca de Corea, donde mencionaban que Corea en promedio, per cápita, es decir, en promedio cada habitante de Corea pasa todos los días alrededor de 14 minutos pensando en cómo mejorar un sistema o en innovar. Es interesante. Lo curioso es que en México estamos en alrededor de los 6 segundos. No nos da ni tiempo ni de meternos en la idea. Entonces, efectivamente se trata de tener nuevas ideas, ¿no? Porque además la gente piensa que la transferencia tecnológica es solo para empresas multimillonarias y muy grandes, ¿no? Y que hay que tener una infraestructura enorme para ser un gran inventor, y no es necesariamente el caso. No, tiene razón en este punto. Y mencionando que las universidades es un punto muy fuerte de la transferencia tecnológica, ¿qué papel tienen estas universidades y cómo se puede promover la transferencia en ellas? Bueno, es un buen punto. Las universidades en sí, si pensamos en el sistema de producción, las universidades son como los generadores de ideas. Si pensamos en su especialidad, deben de ser fuentes de ideas y innovación. Y así son. Pero no tienen la capacidad y realmente ni deben intentar como llevar a cabo cada idea o traer al mercado un producto que saldría de cada idea, porque bueno, eso les quitaría tiempo y recursos de su especialidad, que es como innovación o la generación de nuevas ideas. La idea de transferencia de tecnología es que las universidades pueden enfocar en su especialidad, que es así como es. Investigación y generación de ideas. Es lo que nos ha fallado y con cada idea nueva, pueden pasarla al sector privado, que así tiene su especialidad en la producción, no necesariamente y en la comercialización. Exactamente, sí. Y que haya la confianza, porque aquí en México la empresa no tiene la confianza de acercarse a la universidad y decir, necesito que me desarrolles esto. Que es lo que... que es lo común dentro de los países desarrollados. Sí. Y lo que pasa, bueno, en una sociedad donde no hay mucha, donde no hay esa cultura de la transferencia de tecnología, es que las universidades enfoquen en investigación, pero después del periodo de la investigación se termina, ya se muere la idea. No hay una continuidad. Puede ser una idea muy buena, como un producto puede salir de esa idea o esa innovación, pero nada sale porque no hay la vinculación con el lado que puede realmente producir bien o que puede enfocar en la producción o comercialización de un producto. Así es, conozco el caso de muchos proyectos de tesis que son grandes inventos, grandes aportaciones y que desgraciadamente se quedan en un librero. Sí, pero hemos, bueno, hemos estado colaborando con ingenieros de la UAC, de especialmente la Facultad de Ingeniería, y hay liderazgo de algunos jóvenes ingenieros. Sí, esos ingenieros son... son activos nacionales. Yo creo que sí, yo soy... Yo estoy completamente convencido que aquí en UAC tenemos uno de los niveles tecnológicos al límite del conocimiento mundial. Yo soy realmente fanático de lo que es la transferencia tecnológica. He tenido la fortuna de trabajar con algunas organizaciones, trabajar de cerca con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FIAT, etc. Y realmente creo que nos hace falta tener ese espíritu de innovación, ¿no? Sí, y es. Falta tener las ganas o la determinación de hacerlo, porque compromiso, porque hay capacidad técnica en México. Hay. Y es algo, y por ejemplo, hablando de antes la pregunta de otro, o ejemplos de otros países, no es que como nadie en los Estados Unidos en otro lugar nace con esa capacidad de así transferir es, tecnología, es solamente es una idea que como que la sociedad empezó a fortalecer hace tiempo lo mismo porque es puede lo normal, pasar ¿no? aquí. Sí, se vuelve normal. Y aquí en México como con se puede cambiar la cultura y realmente con si innovadores o los estudiantes pueden empezar a como ver oportunidades para el futuro en comercialización de sus ideas. Sí, se puede pasar igual aquí. Así es. Necesitamos empezar a fomentar esta cultura de transferencia tecnológica y de protección de propiedad intelectual. Sí. Esto fue De Ingenio. Escúchanos todos los miércoles 13:30 horas por Radio Universidad. J'en appelle à la bande de rôle, où j'ai manifesté.